Avísale a la vecina y a las sobrinas también. Diles que ya empezó la gozadera, que vengan pa' ver. Y que no vengan solas. Que venga a gozar todito el barrio. Y que no vengan solas. Y que vengan Barito, Julia y Rosario. Y que no vengan solas. Que se vengan pa' acá la vecina en la tienda. Y que no vengan solas. Que traiga traguito, pa' que esto se prenda. Oye, y vamos a armar tremendo bombón. Avísale al peluquero y al rockero también. Que venga el carnicero, que traiga algo pa' comer. Y que no vengan solas. Que venga a gozar todito el barrio. Y que no vengan solas. Toditas las nenas del vecindario. Y que no vengan ya se solas.